Imagínate unas vacaciones en las que no tengas que hacer nada que no quieras. No tenés que manejar, volar incómodo, sacar dos meses antes las entradas para ir al teatro o caminar 10 cuadras hasta la playa cargando reposeras. Para que tus vacaciones sean realmente vacaciones, tenés que embarcarte en Costa Cruceros, el lugar ideal para hacer todo eso que sí querés hacer en vacaciones. Ir al teatro, al spa, a la playa, los mejores restaurantes y todo lo que te imaginas sin preocuparte por nada. Ingresa ahora a costacruceros.com o llamás al 0810-777-2678 para reservar tus próximas vacaciones y así aprovechá el 50% off que tienen para vos. Costa Cruceros. Estás escuchando La Cien. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cuit 3099-9308 de Florida 13-2005. Cada vigencia al 15-8-31-12-2025. Sujeto a valoración crediticia, producto de cartera de consumo. Además, información, condiciones y limitaciones aplicables. Consulta banco.ciudad.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Si es así, es muy Golosinas Bulldog. Encontralas en tu kiosco. Contiene exceso en azúcares y exceso en calorías. Volvió On Fire Jumbo del 3 al 16 de octubre. Vení y llévate todo. Hasta 25% de descuento en seleccionados de heladeras, lavarropas, cocinas y mucho más. Hasta 20% de descuento en seleccionados de ventilación y acondicionadores de aire. Hasta 15% de descuento en TV LED y celulares seleccionados. Además, 40% de descuento más 3 cuotas sin interés en indumentaria. Jumbo te da más. Promoción válida del 3 al 16 de octubre de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Vení a YPF, raspá y viaja a Lentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusividad socios Orbi Club. Abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. Mirá Lucra en vivo por Flow. Hoy, el ícono del cuarteto se presenta por primera vez en el Estadio Vélez. Un show inolvidable que podés vivir en exclusiva, solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. 99.9. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. Soy quien quiero ser.